Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comunicate con el programa. Sin antecedentes. radio@gmail.com. Seguimos en FM de la Azotea. Ahora vamos a dar un pequeño panorama deportivo de lo que es el deporte local y por qué no un poquito más allá. Pero primero empezamos aquí en la ciudad de Mar del Plata con el Fobal de Aldo Civi, que hoy ha tenido un empate frente al Almirante Brown allí en Buenos Aires, con un empate, magro empate, de 1-1 en un partido que habría controlado muy bien Aldo Civi, pero que no habría sabido defender su arco, como suele pasar con Aldo Civi últimamente. El gol de Aldo Civi lo hizo Seca Fien, también como es costumbre. Y el gol del Almirante Brown no lo encuentro, pero alguien lo hizo. Les aseguro que alguien lo hizo. Y también se reportaron serios incidentes al término del partido allí en Capital Federal, donde se emboscó a la hinchada de Aldo Civi. Y hay dos heridos de bala. Se lo habría agarrado al micro de los hinchas de Aldo Civi a piedrazos y a tiros de arma de fuego. Así que los heridos de bala fueron derivados al Hospital Paro y Sena, allá en la localidad de La Matanza, como bien hablaba presidente de La Matanza. En el profundo conurbano bonaerense. Obviamente hay se habla de zona liberada también por parte de la policía. Ya la hinchada de Almirante Brown ya tiene serios antecedentes. Tiene prontuario bastante cargado con lo que refiere a incidentes, no solamente entre parcerías rivales, sino entre ellos. Recordemos que la cancha de Almirante Brown tiene la popular dividida en dos. Se suele estirar que la cabecera es la popular y la que está enfrente a los bancos, o tras los bancos, es la platea. Sí. Pero estos chicos son tan heavy que tienen la popular, está la banda A, y en la lo que hace la vez de popular B está la barra brava B. O sea que también es bastante complicada la barra y la, no sé, el tema de la seguridad, ¿no? Que también, como estamos leyendo en Twitter, algunas personas aprovechan para tirar un tiro por elevación a la cúpula gubernamental del país, diciendo que, bueno, eso que están diciendo, que están luchando contra los barra bravas, igual sigue habiendo violencia. Bueno, sí, muchacho, se habla de se dice que hubo corrida, que hubo caos y no me diga que gente lo sigue corriendo, no. Y balas allí en Isidro Casanova, perdón. Como diría Julio, basta de todo, aguante el Almirante. No parece que se nos vio en el agua aquí en la ciudad de Mar del Plata. Estamos viendo el cielo por aquí por las ventanas del estudio y parece que ese no viene la noche antes de lo previsto. Por su parte, el club de Facundo Moyano va a jugar esta tarde noche a las 20, mejor dicho, en el José María Minella, recibiendo al equipo de Tandil, Santa Marina, para una nueva Santa fecha Marina, que Alvarado viene de perder en calidad de visitante, que obviamente todavía tiene ese magro. Viene de perder y de ganar con Unión. A Unión de Mar del Plata también. Claro, al revés, viene de ganar la Unión. De ganar la Unión y de perder después, sí. Sí, y bueno, está ahí en el Argentino va disputándolo. Otro de los clubes que va a ser visitante va a ser Unión. En esta ocasión va a ser visitante. Unión que después que consiguió la derrota con Alvarado, consiguió un empate posterior a ese partido. Y ahora va por levantar cabeza. Con un equipo de San Luis, este Argentino va muy raro. Sí, ahora va con la premisa de levantar cabeza en el torneo argentino también. Pero bueno, ya sabemos que Unión tiene otras expectativas diferentes de las que puede llegar a tener Alvarado o Aldo Civi también. Este es una temporada de transición para el club de Don Pagano, que amagó con no disputar esta edición del torneo argentino A, porque obviamente no le daban los números, pero bueno, se vio que consiguió quienes le aportaran a la causa para tener el deporte todavía en el club Unión, y bueno, se está disputando esta nueva temporada que tiene resultados más que irregulares. El club La Nación de Mar del Plata está vendiendo el estadio, loco. Alguien que se haga cargo. Hay una crisis institucional en el club La Nación de Mar del Plata. Ya está, bueno, quería decir pasemos eso. El dato a Aldra, digamos, que puede, quiere crear Aldra y Fútbol Club. Continúe usted con el básquet, por favor. Vamos a la actualidad del cervecero, que en dos fechas jugadas Dos fechas perdidas para el Club Atlético Quilmes, parejito. Uno por un punto, ¿no? Ha perdido en el primer juego de la temporada 2012-2013, perdió por un punto. En un final para todo su poder. 19 segundos, posesión de pelota. Corta la bola Ortiz. Agarra el eje de la cancha, o sea, la mitad de aro de frente. Bandeja, mano derecha, erra. Bueno, todavía quedan 10 segundos. Contra de el equipo de Viedma. Nuevo recupero de Quilmes. Ya con menos segundos, se juega la última bola. Busca abrir el perímetro, la tira Maciel y no logra tirar un triple a pie firme decente. No llega al aro y obviamente la primera fecha se cerró por un punto abajo el Cervecero, que ayer visitó a Monte Hermoso Básquet y perdió por 104-97. Que si uno dice que un jugador en su plantel no lee la planilla, un jugador hizo 29 puntos y otro hizo 24, uno puede decir, bueno, este equipo ganó. Pero no, obviamente Quilmes no repartió mucho el goleo, solamente tiene en Ortiz y en Esengue como las máximas figuras anotadoras. Y bueno, Monte Hermoso dio cuenta de Quilmes, que bueno, en dos fechas disputadas, dos derrotas. Ahora, como es la lógica del TNA, es una sola presentación por semana. Y creo, bueno, tiene un tiempito para recuperarse y volver al Coloso de Parque Luro a tratar de empezar a pisar con mejor suerte en un fixture que no es que le ha tocado un fixture específicamente complicado. Pero bueno, obviamente sabemos que Quilmes si no sufre no... Pero volvió al Coloso. Pero bueno, obviamente la tranquilidad de a poco Va cediendo. Y bueno, ahora la próxima fecha del Cervecero va a recibir a Huracán de Trelew. Y bueno, esperemos que tenga mejor suerte. Y por otro lado, el equipo de Santiago del Estero y Garay consiguió su tercer triunfo consecutivo en calidad de visitante. Fue 89-81, si no me equivoco, el score, con una gran actuación de Facundo Campazzo, según decían alguna bajada de las crónicas respectivas de los medios marplatenses. También el otro día ganó por un doble o por un punto, no sé. Ganó por un punto, producto de un triple de uno de sus extranjeros que estaba en tela de juicio. Sí. Que obviamente se acomodó. Lo tenías. Es raro que cuando sale un jugador franquicia y determinante como es Leo Gutiérrez, otro jugador se potencie. Pero fue en este caso que sucedió así. Uno de los extranjeros de Sergio de los Santos Hernández se potenció y tuvo más participación. Y no le pesó definir el partido en Lanús, que fue el arranque 0-2 para Peñarol perdiendo con Boca y Obras. Después fue a Comodoro, Rivadavia, ganó. Fue a Lanús, ganó. Y fue a 9 de julio a Córdoba y ganó. O sea que es medio raro, ¿no?, que un equipo arranque 0-2 de local y coseche 3 victorias consecutivas de visitante. Pero bueno, es la lógica que tuvo el primer tricampeón de la Liga Nacional de Básquet. Y bueno, se acomodó nuevamente en la tabla, que sorpresivamente la lidera un equipo de Junín, de la mano del nefasto Cangelosi, que obviamente la gente de Quilmes lo tiene en la retina, porque en un campeonato de 38 fechas, en 36, no quiero exagerar, le habrá hecho 0 puntos de fase regular, después obviamente están los playoffs en los que tuvo mayor participación, pero en 36 fechas aproximadamente hizo 0 puntos. Se lo puedo asegurar que es 0 puntos en 36 fechas, se lo juro sobre lo que usted quiera. Al récord mundial. Y en esta temporada está siendo uno de los goleadores, Cangelosi, del equipo de Junín, que obviamente ascendió. Y uno puede especular que, bueno, asciende a un equipo como para tratar de pelear, mantener la categoría, está invicto. Ganó todos los partidos y que obviamente es cómodo puntero de la fase inicial de la Liga Nacional de Básquet. Todavía recordamos una competencia larga. Ahora, por ejemplo, el otro día que vine a ganarle a Peñarol acá en Mar del Plata, de local se comió una paliza más que hambre y metió 36 puntos en 40 minutos de juego. O sea, está pasando una laguna que se está transformando, no sé, en un pozo ciego que probablemente no puede llegar a tocar fondo. Pero bueno, esa es la actualidad de los equipos marplatenses a nivel básquet. Y bueno, si hablamos rápidamente, recordemos el otro marplatense que va a tener participación esta noche. Es el entrenador de los forwards, Mauro Rellardo. Pilar, áspero Pilar, ¿eh? Un Pilar que, al igual que Roncero, es uno de los que está encargado del pack de forward, de los más gorditos, los más musculosos, que van a tratar de vencer a un pack también más que potente como el de los All Blacks. Ahí te quiero ver. Que de todas maneras, Argentina viene a hacer un buen papel a nivel visitante allá. Y bueno, te estipula que por lo menos va a ser un cotejo. El festejo era, ¿no?, nos mataron. Claro. Por 50, 60 puntos. Los maoríes no nos comieron vivos. Hemos salido vivos. Y los resultados del fútbol nacional, para ir finalizando, es que Quilmes y Belgrano empataron ayer 1-1. All Boys le ganó hoy al equipo de Guillermo Barros Esqueloto. De los mellizos, en realidad, Barros Esqueloto. Guillermo y Gustavo le ganó 2-1. All Boys a Lanús. Están en el segundo tiempo Godoy Cruz y Estudiantes, con el triunfo del Tomba hasta ahora 1-0 sobre Estudiantes. En el primer tiempo, Rafaela y Argentino Junior está ganando Atlético Rafaela 1-0 a las 20:20. 20 minutos después del comienzo del partido de los Pumas en La Plata, estarían comenzando Racing y San Lorenzo, un partido que Caruso está hasta ahí queriendo, más allá de querer matar periodistas, está colgando una cuerda floja. Mañana los partidos a las 3 de la tarde de Arsenal River. Tío, lo de campeones. Sí. El campeón reinante de la A y el campeón de la B nacional. El campeón de la B, totalmente. Sí. Así estamos, ¿no? El campeón de la Arsenal, el equipo de los Grondona, y el de la B, River. A las 3 de la tarde también se espera partido de Tigre, Newell's, que bastante buena actuación tiene Newell's. A las 17:15 Vélez Colón, a las 17:15 también Unión Independiente, y a las 19:30 cierra la jornada Boca Juniors con San Martín de San Juan. Ya sin partido los lunes, raro, de esta de torneo inicial, pero estos son los partidos programados para mañana y los resultados de los partidos de hoy. Vamos a una tanda. Vamos a una tanda. Pensamos que el tiempo en radio es 16 Quintanilla, así que 18:06. Sí. Ah, pará, me olvidé de decir. Se terminó el torneo internacional por ranking de arquería a las 4 de la tarde de hoy. Ya está. Eso era todo lo que faltaba de deportes. Arquería en el Coloso. Sí, faltaba eso. Qué raro, ¿no? Segunda temporada, ni gestos de recibir la dádiva oficial, sin antecedentes, no se ven, no se da incomodato ni permuta, pero sí se alquila en temporada. Consultas al 471-4805 o vía email a sinantecedentesradio@gmail.com. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Volviendo a cantar, mi vida es como un tango sin más. ¿Cómo olvidarte en esta queja, un cafetín de Buenos Aires? Café con leche, el programa que podría haber sido si hubiera escrito a programacionazotea@gmail.com. Esto ocurre en una comisaría de la ciudad. Natalia, encapuchado en persecución por la calle Chile. Atento, Garrido para base. Garrido reportando. Garrido, dice el capitán que me module en otra frecuencia, por favor. ¿Cómo no, señor? Que no le deja escuchar la radio de la azotea. Ya me paso. Me quedo QSP. Efectivamente, gracias. ¿Cómo no? QSP, QLQ, TRP. Donde llegue internet, llegamos. www.radiodelazotea.com.ar. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Los martes, de 21 a 22 horas, en Radio de la Azotea, FM 88.7. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas. Un programa de conversaciones. Esa trama avanza. Los martes a las 21 en la 88.7. Tramas. Desde el miércoles 12 de septiembre, Radio de la Azotea respira aire contemporáneo, música académica del siglo XX. Con la participación de los estudiantes de la carrera de composición del Conservatorio Luis Llaneo y la conducción de Sebastián Echarri. Aire contemporáneo, miércoles de 20 a 21 por la 88.7, Radio de la Azotea, comunitaria. volviendo a cantar. Mi vida es como un tango sin más. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires. Café con Lechón. El programa que podría haber sido si hubiera escrito a programacionazotea@gmail.com. El teléfono de la radio 471-4805. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Esto huele a podrido, está jodido, queridos amigos. Marcianos, soldados, freaks, asesinos. ¡Ay, qué mundo tan cool! Continuamos aquí en FM de la Azotea, en Sin Antecedentes, en Las Lajas, en Mar del Plata, en un día que intenta, pareciera que se quiere despejar, pero no se deja, literalmente no se deja. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las expectativas para el día de hoy era tormenta porque está la nube con rayitos y no dice chubascos, así que era una tormenta lo que se esperaba acá. Que no pasó en todo el día, y lo sostiene todavía el Servicio Meteorológico Nacional, lo que me sorprende. Y para mañana también está anunciado chubascos, y el lunes también chubascos, y el martes recién algo de paz y una bajada, un descenso en la temperatura, 10 grados de máximo. Pero es extraño, porque todavía mantienen la tormenta, aunque no se han producido tal tormenta aquí en la ciudad de Mar del Plata, sino que amaga, porque se nubla y se despeja. Entre nosotros tanto y no me Hagan planes, salgan, quieren salir, salgan. No, menulo. Menulo, totalmente. Ole, quédense en casa viendo el fútbol para todos. Esperen a los Pumas. Vayan a comprarse una ropa y media careta en esos locales. Exidistas. Claro. Esta vez, seguro que cuando ves que se nubla, cada todas las personas están pensando, esta vez es la oportunidad. Hoy será. Pero no. Pero si usted quiere que hoy se dé, usted puede comunicarse al 471-4805. ¿Todavía no? Ven. No, nunca en estas dos temporadas sin antecedentes le hemos mencionado tanto el número. Así que si usted se quiere comunicar con Sin Antecedentes y formar parte de la primera sección fuera de lugar de Sin Antecedentes, si se quiere. Porque obviamente como va a ser la primera vez que vamos a tirar al aire, no, todavía no está, es la versión beta. Pero bueno, veremos cómo sale. Buscaremos que sea lo más entretenida posible, pero bueno, obviamente eso depende de si aquellos que decían que tenían muchas ganas de salir al aire de Sin Antecedentes Radio en su segunda temporada, está cometiendo un acto de locura, abrirle el teléfono a ver si llama un Galileo de esos, que acapara el teléfono. No, y después no quiere cortar más. No puede ser, no. Pero bueno, usted tenga hoy constante presencia, 471-4805, si no, usted puede mandarnos un mensaje a sinantecedentesradio@gmail.com o la página de Facebook. Usted la va a poder encontrar si entra en la dirección del blog. La URL del blog es sinantecedentesradio.blogspot.com. Tiene el loguito de Facebook. Y si usted quiere, también lo puede dejar un mensaje en el blog, que está relativamente bastante actualizado. sinantecedentesradio.blogspot.com. Come. Y también nos mandó el mail, lo dijiste. Sí, pero lo reiteramos, le damos sinantecedentesradio@gmail.com, así que mandan mail también. Que por el momento no entra ni spam. No entra nada, por suerte no tenemos ni spam. Así sí. Somos unos privilegiados. Y no es que los servidores de Google nos estén brindando una protección extra, es que no le entra nada. Yo tampoco, que no queramos. Claro. Que no, directamente viendo. No entra. Incluso pasan esas cosas raras que uno manda, por ejemplo, mails por la vía de sinantecedentesradio@gmail.com. Y le contestan por Twitter. Es medio raro ese sistema. la interpretación de las personas que te manda, vos mandas un mail y te contestas por Twitter. Es medio raro. Sí. No vale la pena. Pero bueno, vamos a escuchar un nuevo temita, ni ganó a las 18:15. Dale, uno que me ganaste de mano, porque este lo quería traer yo, insisto. Vamos a escuchar Last Night de los Strokes. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Agua, corriendo en el tiempo. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Parrilla Ouija, buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija, abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, Casi Rodríguez Peña. También enviamos a domicilio, nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. Rebozados Congelados, una solución rápida, sabrosa y nutritiva para tus comidas. Rebozados Congelados, medallones precocidos de pollo, de merluza saborizados y productos de mar. Probá los exquisitos langostinos rebozados. Rebozados Congelados, los tenés en el freezer, los cocinas en 5 minutos. Hacé tu pedido por mail a rebozados@gmail.com o buscalos en Facebook, Rebozados Congelados, y conocé las variedades de nuestros productos. Rebozados Congelados. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. ¿Cómo, teniendo tanta información, entendemos tan poco? ¿Qué mecanismos provocan el bloqueo total de la mente ante la información? Para resolver el problema de Orwell, hemos de descubrir los factores que bloquean la comprensión y preguntarnos por qué funcionan. Noam Chomsky. Continuamos en Sin Antecedentes en la segunda hora. Cada vez nos quedan menos minutos. 18:21 dice el reloj de la distro Debian que estoy utilizando en la notebook en esta ocasión. Debian estable, para aquellos interesados en el software libre, que dicho sea de paso, esta semana se lanzó una nueva versión, la 6.06, así que se están corrigiendo diferentes bugs, sobre todo diferentes incompatibilidades con los denominados drivers del demonio de NVIDIA. Ya lo hemos visto, Linux Store va a dedicarle un liso y llano fuck you a los programadores y desarrolladores del código del driver de la placa de video NVIDIA. Pero NVIDIA le dio a más de un periodista que le hubiera gustado estar ahí, en Boston, en Harvard, ahí, Boston, con personas de camisas de, ¿cuánto? ¿$200 dólares? Sí, sí, con gente... Con gente bien. Con gente como uno, con gente como Cristina, que está ahí acostumbrada a vestirse con ropa cara. Como tiene que estar un primer mandatario. Con gente estudiantes así. De ciencias políticas, si no me equivoco. No. Eran estudiantes de Harvard en general, pero en particular eran estudiantes de, supongo, de una carrera que tiene vínculo con la política. Estaba muy informado, chico. Bastante bien informado. Entre el de Georgetown del otro día y el de Harvard, ya. Me vuelvo, dijo Cristina. Sí, bueno, nunca más vuelvo acá. Si queremos cometer un acto de crueldad, podemos tomar como parámetro a esos jóvenes como reflejo de la juventud del mundo y estamos perdidos. Sí, sí, totalmente. Si queremos ser crueles, podemos decir que estamos perdidos. El mundo es para los viejos. Todo tiempo de viejo fue mejor. Sí, sí, así te dicen. Así me han dicho. Así me dicen todos los años. Antes, esto no pasó. Antes no había inflación, me dicen cuando había inflación. Claro. Pasé, no en se la sentía. Hiperinflación de Alfonsín, esto no pasaba. No se con sentía. La tablita de Machinea, esto. La tablita esto Machinea. No pasaba. Señor. Con el 1-1, la nafta estaba un peso, no pasaba esto. No. Pasaban otras cosas, un poquito peores, a largo plazo, pero bueno. Eso se lo va poniendo un poco bajo la alfombra y analizamos, hacemos el recorte de la realidad que a cada uno le quede más mejor, ¿no? Que vuelva las mejor a 50 centavos, loco. El triple a un peso. Vamos a escuchar el corte número 1 de la polémica declaración de la presidente cuando le dice. Bueno, primero aclaremos que este gobierno siempre le cayó muy bien a Alfonsín padre. Diciéndolo más o en menor medida, siempre le cayó muy bien. Y recordamos aquella... Comentamos que tenían un enemigo en común. Aquel famoso La Casa Está en Orden en el balcón del Congreso, después en una conferencia de prensa, en una declaración al público, con el famoso "a vos no te llevas tan mal gordito", se lo puede asimilar y fue, de hecho, emparentado con esta declaración de Cristina, que le dijo al joven, le dijo lo siguiente... Tú eres argentino, estás acá, problemas de dólares no debes tener, ¿no es cierto? Vos tampoco tenés problemas de dólares, es argentina. Pues es la cantidad de argentinos que ni siquiera podrán llegar a la Universidad de La Matanza, nunca, a la Universidad de La Matanza. Vos tenés la suerte de estar estudiando en Harvard. ¿Te parece que podés hablar de cepo cambiario? ¿No te parece un poco injusto con el resto de los argentinos? Harvard. Estás en Harvard, nene. O sea, ubicate. Estás en Harvard. El tú fue lo todo. Tú. Sí, me hizo con la Maravilla Martínez. Tú eres argentino. Tú sabes, tú puedes. Dice. Bueno, es una suerte de buscar un lenguaje neutro. Claro. Para así interpretarlo un poquito mejor al joven. Harper. Que obviamente le preguntó. Que está en Harper. En previo le había dicho que había negado que no se trataba de un cepo cambiario, sino que son más controles a la compra y bueno. Obviamente. Es que nadie puede comprar. Es muy gracioso también el hecho de que hubo manifestaciones allá en Nueva York. Y la gente protestaba porque la gente no puede viajar. Y le decían, pero usted viajó. Sí, yo viajé. Entonces, ¿cómo que no puede viajar? Pero no puede viajar la gente. Bueno, pero... No se puede salir del país. En líneas generales, somos amigos de la hipérbole. Es decir, mucho, muy. Somos amigos de la hipérbole y asimismo generamos muchos oxímoron. O sea, en la misma oración que generamos una contradicción. No, pasalo a castellano porque hay gente que se quedó fuera. Hablamos así, nos hacemos los culos, hablamos con lenguaje claro, técnico y hablamos, claro, porque en Ether salimos hablando así. Claro, totalmente. Obviamente. El vocabulario que tenemos ahí no lo tiene nadie. Claro, obviamente, sí, somos muy cool. Y bueno, pero la polémica fue eso, ¿no? Como diciendo, bueno, vos estás acá, imagínate, y la referencia a la matanza se la puede interpretar. Obviamente, con un poco de mala leche se la puede interpretar como el 90% de la sociedad lo hizo. Como que, bueno, fue de manera despectiva para con la universidad pública y gratuita de La Matanza. Sí, también. Que de todas maneras se inauguró durante este gobierno, no es que la inauguraron, no sé. Y posteriormente también cabe recordar, luego de las declaraciones de Cristina, también salió el rector a llorar por poco a decir que cómo dijo eso de La Matanza, si acá la queremos tanto, cosas por el estilo. Pero no es cuestión. Nosotros con estas 2 semanas que nos tomamos de vacaciones y vacaciones forzadas, nos perdimos en el medio también lo que fueron los famosos cacerolazos. Que van a tener su segunda parte el 8 de noviembre porque ya me han invitado a mí a juntar 1 millón de argentinos protestando. Pero yo obviamente rechacé la invitación, no me interesa estar ahí en el medio. Fíjese listo. Pero... nos perdimos esa gran manifestación y esperamos no nos perdamos la réplica del 8 de noviembre, si es lo que fue la protesta que pasó también, porque ahí también estuvo interesante tanto las repercusiones que hubo desde el ámbito político, tanto oficialista como opositor, como desde el mediático, obviamente, que era una cuestión de que había programas oficialistas que sacaban testimonios y programas del grupo Clarín, por ejemplo, o de Canal 13, que no sacaron a nadie. O sea, ellos están pasando la protesta, te la pasan en un plano donde se ven 2 millones de personas y no te sacan un solo testimonio. Capaz para no quedar mal con... Es el famoso el que se quema con leche de una vaca y llora. Bueno, 678 para ir lo 678 o Duro de Amar, los programas para ir más oficialistas le hicieron bien. Salieron a preguntar argumentos y obviamente salieron declaraciones que fueron un disparate. Bueno, el pibe gritando, yo quiero poder viajar a Punta del Este todos los años. Después, está claro también que en ese conjunto de gente había distintos reclamos y que no era uno solo. El otro día, por Facebook, circulaba una imagen que decía, no fue por los dólares. No, vos no habrás ido por los dólares. Hay gente que sí fue por los dólares porque no dejan cambiar. Hay gente que sí fue porque no puede viajar. Y hay gente que fue también por la inseguridad y porque no se banca este gobierno. Pero no puedes decir no fue por los dólares. Sí fue, vos no fuiste por los dólares. No lo hagas, no sos el único que fue a protestar. Sí, de todas maneras es la típica de generalizar a partir de hechos particulares o creer que uno como individuo representa, no sé, a todo un sector etario o un barrio, no sé, una manzana, y obviamente eso no es así de ninguno de los dos lados. Ni todos fueron reclamar por un interés particular, no, porque ni vos... todos fueron reclamando, no sé, por la determinada inseguridad o no sé, por las libertades individuales, como puede ser las restricciones que hay o los mayores controles para obtener divisas o qué sé yo. Obviamente eso es... de cada caso particular, que de todas maneras genera la tan temida separación que O sea, siempre estuvimos separados. Si no, no existiría el Frente para la Victoria por un lado, los radicales por el otro, sí, también cabe destacar conservadores por el otro. La eso importancia de que no llevaron banderas políticas. Esa fue la primera consigna. No, llevaron carteles de que llevaron era una dictadura, que era claro, totalmente. Fachos, o por ejemplo, en este momento, para el 8N, se estaba circulando una imagen que es que Moreno en un cajón con un tiro en la cabeza, que no es una bandera política, pero es una declaración de principios demasiado brusca. Bastante abominable, por pero, cierto. Bueno. Algunos estaba mezclada, muy claramente mezclada la clase media con la clase alta, y la clase media alta también, estaban todos en el medio, mancomunados en un intento de soslayar todos sus reclamos en un cos, que parece que lo hicieron, que fue muy concurrida, no cabe dudas, tuvo muchas repercusiones, no caben dudas. A Val Medina no puede decir que fueron dos gatos locos tampoco. Más allá que acá Mar del Plata fueron al Hermitage, que me sorprendió que hayan ido al Hermitage en principio. Sí, pero se entiende desde el lado que ahí están las cámaras de TN. En una obviamente. De las cúpulas de los edificios está la cámara de TN, obviamente. Por eso fueron ahí a tener notoriedad, porque obviamente en el centro la única cámara que pueden ya tener es la de los medios locales. Esa fue una buena estrategia, estuvo bien pensado, hay que darles en la mano derecha en eso. Y sobre todo vamos a resaltar la pasividad del FAP. Sale a juntar firmas. Un millón de firmas. ¿Están juntando firmas? Acá están, no sé si no están en la peatonal San Martín, generalmente juntando firmas en lo que es la intersección de San Martín y San Luis o frente al Catedral. Por esa zona están juntando firmas contra la reelección y una posible reforma constitucional que, si bien no tiene una algo armado, oficialmente armado, algo presentado oficialmente, se está hablando mucho y muy fuerte dentro de los círculos políticos. De la oposición me parece que más del oficialismo, porque lo del oficialismo lo hablan para adentro, lo de la oposición lo sacan todo para afuera. Supuestamente fue un comentario de Agustín Rossi, ¿no? Que es el titular de la bancada oficialista. Él dijo, yo la banco. Que de todas maneras, obviamente, es un comentario de un particular generalizado a lo que es toda una postura de bloque. Que así mismo, si uno quiere modificar la constitución, necesita que esto se haga por las vías legales, o sea, que el Congreso la modifique. Y el kirchnerismo tiene... Es una de las cosas que yo planteo, si bien el kirchnerismo tiene mayoría... En una sola de las cámaras, en el Senado, no en ambas cámaras. No es el Congreso, no es el kirchnerismo tampoco, no es todo, no hay un solo partido nada más. No tenés que convencer al kirchnerismo nada más. Tenés que hacerte de las otras fuerzas políticas, que tampoco las veo con mucha ganas de querer cooperar en una posible reforma constitucional tampoco. Reformémosla por lo menos una reforma constitucional referida a la reelección. Totalmente. Por ahí una modificación respecto al sistema presidencialista o demás. Pero bueno, eso... La excesidad del Estado. ¿Vamos a escuchar? No, eso no creo que lo modifique nadie. Pero bueno, escuchamos el audio 2. Y en realidad es una cuestión abstracta porque la Constitución no permite mi reelección como presidenta. O sea, va más allá de lo que yo quiera o deba. En mi país se discuten muchas cosas. Se discuten si puede haber reelección, si no puede haber reelección, si hay que reformar la Constitución, si tiene que haber un sistema presidencialista, si tiene que haber un sistema parlamentarista, si hay que legalizar el aborto, si no hay que legalizar el aborto, si los jóvenes de 16 años tienen que votar, si no tienen que votar, si hay que despenalizar o no el consumo de drogas. Se discute, en la República Argentina se discute. Pero no es responsabilidad de esta presidenta una reforma constitucional, ni deseo de esta presidenta una reforma constitucional, porque no depende de mí. Hasta por ahí nomás, no depende de mí, el dejando abierta, obviamente, sus deseos personales de que ojalá fuera así, me encantaría, sí, pero... Forever. Pero no puedo, no se puede con todo. Es muy gracioso también escuchar a la gente, no te digo lo del FAP, pero hay gente que... Son tibios lo del FAP. Que es tibios. Sí, si querés ponerlo en esos términos, sí, claramente, pero otra gente diciendo, vamos a terminar siendo... los países más cercanos a Estados Unidos, no políticamente, sino geográficamente. Vamos a terminar siendo Cuba, vamos a terminar siendo Venezuela. Con argumentos esgrimidos. Bueno, hablando de Venezuela, también lo consultaron sobre Chávez. No sé qué valor tiene que Cristina Kirchner dé una respuesta sobre cómo va a reaccionar Hugo Chávez Frías después de las elecciones que se vienen en octubre, el 7 de octubre en Venezuela. ¿Qué van a ganar? Le consultaron si ella creía que iba, no sé, como a acatar lo que la ciudadanía resuelva en las elecciones. Es medio raro, ¿no? Preguntarle al presidente de Argentina por cómo va a reaccionar el presidente de otro país. Porque son amigos. Se pregunta por los amigos a los amigos. ¿Qué miedo que le tienen a Chávez a algunos? ¿Qué miedo que le tienen a Venezuela con Chávez, o sea, a Evo en Bolivia. No, pero a Mujica no tanto porque, no sé, es como el abuelo bueno. Es el abuelo bueno, el abuelo copado del sur, qué bueno. Es el que se duerme en los congresos y después hace esas declaraciones de que Uruguay nos chupa la sangre y después nos tira. Pero volviendo al tema de los cacerolazos y todo eso, se teme mucho en la oposición. Se teme, pero se teme mal, no se teme de miedo. Se teme de matémosla si es que se llega a hacer una reforma constitucional. De que se haga esa posible reforma constitucional. Y se pierde de vista también el hecho que decíamos recién. Que parece que como lo dicen ellos que puede haber una reforma constitucional. Parece que fuera nada más que Cristina tiene que hacer una firma para hacerlo y ya está. Y no es así, es un proceso muy largo y muy intrincado también. Como si fueran los famosos DNU en su momento. Tal cual. Los decretos de necesidad y urgencia, ¿no?, en su momento. Que salieron. O también o salir a vetar algún tipo de ley, ¿no? Como pan caliente salieron esos decretos. Sí. Estamos en un sistema parlamentario que obviamente esto se discute en las ambas cámaras y todo eso tiene que aprobarse por mayoría. Que el kirchnerismo la tiene en la Cámara de Senadores, más no así en la Cámara de Diputados, lo que no significa que en caso de llegar a algún acuerdo con el FAP, no sé, con alguna fuerza, alguna de las partes del radicalismo puedan llegar a tener dicha mayoría, que igual para correr al gobierno tiene toda una arista de diferentes hechos, como por ejemplo la semana pasada se cumplieron 6 años sin Julio López y la oposición podría haber salido a levantar la bandera tranquilamente. O mismo la agenda que quieren marcar algunos medios. Preguntarle en Estados Unidos por Julio López, todo el mundo iba a tener repercusión. Y eso a nadie se le ocurrió, o nadie tuvo el coraje de hacerlo. A los medios no les importa, les importa atacarlo por los lados en los que está dentro de la actualidad de los vecinos. O sea, se puede cambiar y hoy es una realidad que los vecinos no pueden soslayar prácticamente. Y que los que quieren, los de Recoleta y Barrio Norte, bueno, listo, el Peremo va a salir con eso como pancarta para que el resto lo levante porque tiene acción inmediata. Es ya, 6 años sin Julio López. No los veo a los vecinos muy preocupados por eso ni reaccionarios ante esa posición que le quiere marcar algunos medios de comunicación al gobierno de marcarle siempre la cancha diciéndole todo lo que está mal con mucha razón muchas veces y con muy poca razón otras. Pero es porque necesitan cosas ya que hagan reaccionar a la gente, porque si no, no sirve. Y yo creo que justamente esto de Julio López, mal que nos pese, es algo que no le hace reaccionar a la parte de la sociedad que es ántica. Debería y tendría que hacerlo, incluso los partidos políticos de la oposición. Pero lo único que se hicieron fueron actos aislados, porque fueron actos aislados, con agrupaciones políticas, los pibes generalmente, y de derechos humanos también. Pero más allá de eso, hoy seguimos sin Julio López a 6 años, con una policía de provincia que no se sabe cómo mierda actuó, sin saber cómo fueron las investigaciones, sin un solo reclamo, y con un Scioli, con un gobierno nacional, que siempre que puedan esquivar el tema, lo van a hacer. Julio López, Luciano Arruga, no sé, por ejemplo, después, en el tema a nivel económico, la defensa o el soslayamiento de lo que es la práctica de Monsanto, la mega minería, si querés llevarlo a niveles más Greenpeace, si querés, por ese lado. Sí, hoy la gente se olvidó de Famatina. Sí. ¿Existe Famatina? Famatina no se toca. Belén existe. Claro, de todas maneras ahí también es para ponerse a jugar lo que es la agenda que te quieren imponer los medios, como fue el caso del Grupo Clarín, que lo tuvo a flor de piel, el tema de la mega minería y ahora desapareció. Famatina, Belén, nos están pegando, nos agreden. Ahora quien le marcó la cancha a Clarín fue el gobierno con el tema del 7D, que salieron con un contraspot y todo está vinculado a la libertad de expresión o a los modos de dirigirse para con las mujeres del polémico acá conchudo Moreno, como le diría el conductor de Venido un Empresario. Sí, es la postura del 7D, ese spot publicitario que yo... El particularmente spot, yo no me lo busco porque es largo. El spot más largo de la historia, debe haber salido un dineral. Es larguísimo ese spot y yo particularmente no me lo banco. Pero está bueno, está interesante, está raro también porque dice tiene que desinvertir el 7 de diciembre. No, tiene que empezar el proceso de desinversión que tiene un año claramente para cumplirlo. Y para que se reglamente algo que está parado por la justicia hasta el momento. Un recurso de amparos que obviamente los Que tiene los fecha, que tiene fecha de vencimiento. Sí, pero bueno, obviamente. Y ahora empieza la parte en la que Clarín empieza a sacar testaferros. Porque no No se crean que la van a vender, que se lo van a hacer arriba con el gobierno. No, empiezan los testaferros que van a ser 8 millones. Como consiguió acá Aldrich la capital en su momento. Si no, no hubiera hecho esa plata y no hubiera hecho ese medio. Pero ahora empieza testaferro para todos dentro del grupo Clarín. Y seguramente ya tienen repartido todas las dependencias de quién va y con cada cosa. Así que estamos hablando de holdings mediáticos, si se dice, y obviamente todo está cubierto, no está nada librado al azar. La primera medida fue salir a pegar la Sabatella como titular del AFCA. Titular del AFCA. Fue, y después obviamente la contra fue salir un spot en lo que Clarín le da un premio a Sabatella por lo que fue su gestión en Morón. Pero ahora se olvidaron de eso y empezaron a pegarle. Sí. Cada medio hace su recorte de la realidad, sea oficialista o opositor, sin antecedentes hace su recorte de la realidad, y como hace un recorte de la realidad, ahora se va a una tanda. Para cortar con ese recorte de la realidad. El capitalismo se cae a pedazos y el socialismo te rompió el corazón. No te deprimas. En lugar de clavarte a Claudio María Domínguez, corta la manipulación, corta la negociación. Sintoniza Sin Antecedentes. Sin Antecedentes. En FM de la Azotea 88.7. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Cuando tu pareja te cuenta que te fue infiel, te da bronca, te da celos, te da dolor, pero te da también la oportunidad de cuidarte y hacerse los dos el análisis de VIH y SIDA. Las relaciones sexuales sin preservativo son la principal forma de transmisión del VIH y SIDA. Tenés derecho a la información, tenés derecho a la honestidad. Un mensaje de AMARC Argentina. PAR es la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. La red propone algunas bases para reconstruir prácticas comunicacionales en torno de la perspectiva de género. Es correcto utilizar los siguientes términos: violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia machista. La violencia de género es un delito en tanto y en cuanto constituye una conducta antijurídica que debe ser prevenida y sancionada. Es un... Exposiciones de plástica y fotografía. Símbolo de la paz humano en Playa Varese. Más info. semananoviolencia.blogspot.com. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito. Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Los consejos son los órganos que reemplazan al viejo sistema de patronato, que solo se encargaba de judicializar al niño. Encontranos de lunes a viernes de 9 a 14 en Santa Fe 2946. Contactanos en Facebook como Consejo Local MDP o escribinos a Consejo Local ddnnmdp@gmail.com. Para que discutamos las políticas sociales de la niñez y la adolescencia entre todos. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Muchos pasan sus días regidos por lo que marca el clima mediático. Los lobistas de las corporaciones y la costumbre de mentir, de mentir, de mentir. Otros miles viven extasiados en la defensa de los intereses ajenos y cientos les hacen el juego a estos últimos. sin antecedentes, eligió vivir en un constante estado de molestar, estado de molestar, estado de molestar, estado de molestar, estado de molestar, estado de molestar. Se cansó de la pasividad de otros medios y se convirtió en la piedra que molesta en varios zapatos. Bienvenidos. Esto es El Cupido, el primer programa de televisión en contra de las apariencias y a favor del corazón. No se conoce. Más en sus vidas se vieron las caras. Dijiste que trabajabas en un kiosco, ¿no? Sí. Y bueno, ¿te gustan las golosinas? Me encantan las golosinas. ¿Sos goloso, como soy, veo? Exactamente. En todo sentido soy goloso. ¿Cómo te gusta que te digan? Mira, me dicen Machine, pero si se te complica mucho me podés decir Juan. ¿Pero por qué Machine? Porque yo saludaba a la gente diciendo, ¿qué hace de máquina? ¿Qué hace de máquina? Y uno me dijo, ¿qué hace de Machine? Y me quedó así. Ah, bueno, yo pensé que era por otra cosa. Bueno, si querés, también por eso, vamos a ponerle. Ah, bueno. Pero no, no era esa intención. Ahora estoy tranqui. Lamentablemente vos sabés cómo es esto. No estoy de acuerdo con Pasarelo en el 80%, pero que hay periodistas que son malos, sí. No, pero son malos, no porque son malos periodistas, son malos tipos. Yo escuché recién ahora uno. Para mí lo grave aquí, ¿sabés qué es, Martín? Que al técnico se le ha ido el plantel de las manos. Porque los jugadores sintieron impotencia al no saber a qué juega San Lorenzo. Los jugadores en la previa no saben si van a jugar en reserva, si van a ser titulares o si van a ser el capitán del equipo. Y lo peor de todo, Martín, si vos escuchás y repasás la conferencia de prensa de Ricardo Caruso Lombardi del último partido, es tremenda, ¿eh? Es tremenda, porque habla de todo, de la gente, de los jugadores, del partido, del clima. ¿Está mal que el tipo ahora conteste todo? Cero mea culpa. Que lo tengo frente a mí, la verdad, te digo, sería importante pisarlo con el auto, la verdad, para ver que le duela todo lo bueno. Ricardo, ¿cómo vas a decir que lo te querés pisar con el auto? No, no, no, no, porque está haciendo lo imposible para dejarnos sin trabajo. Lo imposible para dejarme sin trabajo, me parece que lo hace, él es víctima de su propio laburo, el señor Caruso Lombardi, que escuchamos ahí. Primero, el resumen más corto que creo que he hecho, el resumen 2, primero empezando con Cupido y con Machine, el pibe menos luces que una máquina tenía, pobrecito. Y después escuchamos a Caruso Lombardi diciendo textualmente que quiere pasar por arriba con el auto de ese periodista que escuchábamos, que tiraba mierda al técnico y a su plantel. Uno de los DT más, o el DT más mediático de todo el fútbol directamente, y se queja porque los periodistas opinan en contra de él. No me mida. Y obviamente encima cometió el error de decir al aire un pensamiento, no sé, obviamente está errado, pero le decía al aire que lo desearía pisarlo con el auto por encima. Obviamente más en víctima se pone todavía el otro, periodistas, sí, de Fox, que son casi el 90%, son todos aprendices, sí, pero de Lieberman, que obviamente Lieberman es un garca, y obviamente de ahí para abajo cualquier cosa. El otro día lo escuchaba en una entrevista con el señor, el golpeador de mujeres, con Mariano Clos. Y dijo, Mariano, son esas. Le preguntaba a Mariano Clos, ¿cómo vas a decir eso, Caruso? Son esas cosas que vos decís estando caliente, de enojado. Pero no podés decir eso. Estaba enojado, estaba caliente, Mariano. Aparte, no di nombre, yo dije un periodista, no dije qué nombre. Y Mariano decía, bueno, sí, pero ya en él se habla ya de quién puede ser, se sabe quién es, más allá que uno diga, bueno, pero yo no nombré a nadie, no nombran a ustedes. La solidaridad gremial. Esto es falsa solidaridad gremial, y obviamente la corpo se sale a poner el traje de, no, todos somos periodistas, somos todos buenos. La mejor parte fue el final de la entrevista, que Clos le dijo, si es el pibe que me dijeron a mí, arreglate, es buen pibe, Caruso, ¿no? Charlen, toma un café y arréglense. Y esto también tuvo su consecuencia dentro del club del que es vicepresidente, Marcelo Bottinelli. Que ahora, a partir de ahora, cuando Caruso Lombardi quiere hablar, se habla de que tendría que pedir permiso, soslayadamente hablando, a las autoridades para poder hablar y hacer declaraciones públicas. Esto a pedido, obviamente, de la dirigencia de San Lorenzo, que no quiere tener más problemas con Caruso, que no quiere que ande diciendo cosas de más, como es Caruso. Es muy verborrágico, es muy visceral el tipo. Y quiere mandar a la mierda, te va a mandar tranquilamente, sin mucho mucho argumento. Ahora lo quiero ver pidiendo permiso cada vez que tenga que hablar, cada entrevista concretada. Permiso, tengo esta entrevista con Mariano mañana. Bueno, es aparición con vida, ¿no? Estamos haciendo. Creas un monstruo y ahora te estás jugando en contra. Y bueno. Sí, pero ya. Obviamente, quedás un monstruo, ya está. Y ahora, porque te dicen algo que no te gusta a vos o que no le gustó a él. Bueno, ¿qué va a hacer? Sí. Está creado ya. Sí. El monstruo ya está y tiene. A parte, todos le gusta vender show y obviamente esta polémica, obviamente más que todavía vende aún un poquito más todavía. Así es, y bueno, señores, todo llega, todo vuelve. Y aquí en Sin Antecedentes, más temprano le hablábamos de querer realizar un contacto telefónico. Lo hemos intentado, lo hemos tratado de hacer durante todo el programa. Ahora lo podemos realizar con... El abogado querellante, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Mar del Plata, el doctor César Sivo. Buenas tardes, Sivo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Le agradecemos el contacto acá a Nicanor Heredia y Claudio Torres, los saludamos. Y bueno, obviamente la comunicación es en referencia a lo que será este lunes, la lectura del veredicto en esta causa que se está llevando a cabo en la ciudad de Mar del Plata, que involucra a 14 represores. Y bueno, la primera pregunta referida a la cuestión es ¿con qué expectativas se está esperando este fallo, teniendo en cuenta cómo se desarrolló, ¿no?, precisamente el juicio en la ciudad? Bueno, mira, la expectativa es la que tenemos siempre en cada uno de las sentencias, ¿no? Uno espera que efectivamente se apliquen las penas más altas, que se apliquen las penas que corresponden, que sean todos condenados, y que por supuesto le dispongan una sanción a cumplir, es decir, que efectivamente vayan a una cárcel y no que terminen el juicio y vuelvan a su casa para seguir gozando ese beneficio irritante del arresto domiciliario. O sea que nosotros una vez más, como lo dice el alegato, pretendemos eso, que es ni más ni menos que la realización de la justicia, ¿no? Es poner las cosas en su lugar y que los que hicieron lo que hicieron en aquel entonces en algún momento paguen todo lo que han hecho y que le rindan cuentas a la sociedad, para que entre otras cosas la sociedad pueda reafirmar esta idea de la justicia, de la importancia que tiene que la verdad en algún momento salga a la luz, haciéndole pagar a los que deben pagar, ¿no? La primera pregunta estaba referida a esta suerte de suspicacia, si se quiere, ¿no?, y si vale el término, que se había generado, ¿no?, para con los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto, Elvio Sores Soler y Daniel Cisneros, teniendo en cuenta lo que había sido su performance, también si vale el término, en lo que fue el caso La Bolita, ¿no? Como que había una suerte de suspicacia, como que no podía, o podían llegar a fallar como en aquel caso. Sí, los jueces de La Bolita eran Jarazo, Moris y Rosansky, eran jueces de La Plata, son jueces de San Martín. Uno, por eso, hasta que no tenés la sentencia, siempre está la posibilidad de que haya absoluciones, a pesar de que uno entienda que la prueba es suficiente y que la prueba justifica una condena. Pero bueno, eso lo vamos a poder saber recién el lunes a la tarde. Hoy por hoy es todo especulación, ideas, pero nada más que eso, ¿no? Dependemos efectivamente de lo que digan. Todas las causas, tanto su pedido como lo de los fiscales, todos abogan hacia una cadena perpetua. ¿Cómo es la situación particular de los diferentes involucrados? Claro, los pedidos de prisión perpetua son específicamente para todos aquellos que tienen imputados homicidios calificados, es decir, la mitad de los imputados. 7 de los 14 tienen imputados homicidios calificados y en esos casos pedimos prisión perpetua. Los otros 7 tienen delitos que habilitan por caso penas de prisión, o sea, penas divisibles, y bueno, ahí ya las penas que hemos pedido van de los 25 a los 12 años. Por supuesto que queremos que se den esas penas, ¿no? Pero de prisión perpetua son solo 7. ¿Cómo es la situación respecto al fallo de lo que es la... el caso de los señores, el del ex coronel, ¿no?, Aldo Carlos Máspero y el ex oficial de policía Adrián Argüello, que fueron apartados. En este, o sea, ¿qué les cabe a ellos? ¿Al ser apartados no van a ser condenados? ¿Cómo es su situación judicial? Claro, no, ellos tienen el proceso suspendido. Desde el momento que queda el proceso suspendido, no pueden recibir una pena en su contra porque fueron apartados en el medio del juicio oral. Y por lo tanto no tuvieron la posibilidad, entre otras cosas, de poder defenderse de las imputaciones que se estaban ventilando ahí. En el caso de que se entienda que en algún momento se repongan incapacidad temporal que se le había detectado y se había decretado, el próximo paso es hacer un nuevo juicio oral específicamente para ellos dos por todos aquellos casos por los que fueran imputados. Entonces, amén de que ellos hayan tenido una primera participación en el juicio, esta su situación de salud mental, ¿no? Creo que es lo que están ellos sufriendo. Así es. Ellos quedan apartados del juicio y por lo tanto no pueden tener una sentencia en este proceso. El juicio quedó suspendido a su respecto y si el día de mañana se reponen de su incapacidad mental, automáticamente se debe realizar un nuevo juicio. Bien, estamos en comunicación con el abogado César Sivo, que está dando cuenta de lo que será este lunes después de las 5 de la tarde, la lectura del fallo contra 14 represores en lo que está asignado, ¿no?, el circuito represivo Mar del Plata, Necochea. Y bueno, también agradeciéndole el contacto y la última consulta que le hacemos, y agradeciéndole la referencia, que hemos estado llamando un largo tiempo, le pedimos disculpas por molestarlo un largo rato, es ¿cómo está la situación judicial respecto a otros juicios en la ciudad? ¿Ya se tiene en mente otros juicios? Estaba la mega causa 2, ¿no? ¿Puede ser? Sí, mírenme, hoy por hoy quedan todavía sí. 50 causas en instrucción, sí. 50. Tenemos, entre otras, la tercera parte de base naval. O sea, hay una parte de base naval en la que fueron condenados Fertuzzi, Ortiz y Arrillaga. La segunda parte es la que estamos en este momento en la etapa de alegatos. Y una tercera parte que ya está para juicio. Y después hay 5 partes más vinculadas con base naval y con distintos represores que prestaban funciones en esa dependencia militar. Luego hay causas que tienen que ver con todo lo que es inteligencia, causas con la subzona 15, causas con otra parte de la cueva, con otra parte de la cuarta, y después todo el circuito represivo de toda la región, es decir, Tandil, Azul, Las Flores, tenemos Junín, tenemos 2 causas en Bahía Blanca. Digamos que por delante todavía queda muchísimo trabajo, ¿no? Olavarría. Nosotros estimamos que a partir de febrero vamos a comenzar con una nueva etapa de juicios en la que no vamos a parar hasta el 2015 con juicios ininterrumpidos, ¿no? Para agotar, por lo menos intentar agotar todo lo que fue el aparato represivo y quienes formaban parte del mismo, ¿no? Bien, sí, le agradecemos el contacto, que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes, hasta luego. Escuchamos al abogado querellante, y que además forma parte, ¿no?, de la Asamblea Permanente por Derechos Humanos de Mar del Plata, que este lunes, junto a Victoria Voto, estarán esperando lo que será la lectura de la sentencia contra 14 represores, entre los que están, obviamente, miembros del ejército, policías, y también hay un par de civiles también a esperar el veredicto. Allá en los tribunales frente al Correo Argentino, ¿es? Así es, ahí. Además, los diferentes organismos de derechos humanos, recordamos que desde las 14 estarán realizando diferentes actividades en lo que será la previa a esta lectura del fallo, que recordemos va a ser, como bien decía vos, Nicanor, ahí en Luro, frente al Correo Argento, los colores de azul y amarillo. Le hemos llegado a lo último de la radio. Sí, llegó, pero justito. A lo último. Menos mal que lo tenemos así ahora. En los estribos, le hacemos el contacto a César Sivo, le hemos estado llamando un largo rato. Y pero Dios señala la vida. Muchas gracias, César. Porque sí. Generalmente cuando pasa eso pocas veces nos... Todo bonito que el abogado nos ha llamado a nosotros. Ya no podemos nos podemos considerar grosos. ¿Algún saludo, señor Torres? Vemos un separador cortito a la... ¿Tenemos operadora? ¿Un cortito? A ver, uno, rapidito, a ver. Si no, la hemos puesto en un prete. Y volvemos. El capitalismo se cae a pedazos y el socialismo te rompió el corazón. No te deprimas. En lugar de clavarte a Claudio María Domínguez, corta la manipulación, corta la negociación. Sintoniza Sin Antecedentes. Sin Antecedentes. En FM de la Azotea 88.7. Saludos, señor, mientras suena la cortina característica de nuestra despedida en Sin Antecedentes. Le mandamos un saludo previo a todo el plantel seleccionado argentino de rugby, que están todos pendientes en las redes sociales en la previa. ¡Suerte! Que les baje el Mesías y que les haga el milagro, por favor. Y también le mandamos un saludo a los abogados defensores de Aldo Carlos Máspero y de Adriano Argüello, que lograron que a sus defendidos los declaren con una enfermedad mental, por lo que no podían ejercer su defensa, legítima defensa. Y bueno, también a la memoria del represor fallecido recientemente, Gregorio Rafael Molina, que fue uno de los primeros condenados en la ciudad. Yo le mando saludos a Florencia, a Betina de Solcitos, a mi abuela, que como siempre me tiene bien, bien alimentado con chocolate, y a la DJ Paula. Muchas gracias por operarnos esta tarde de sábado, luego de 2 semanas de sin antecedentes. Esperamos encontrarnos la semana que viene. Nos y vemos. Prometemos para la semana que viene, sí. Atentos ahí, pendientes al 471-4805. Que la primera temporada lo hicimos en joda, pero esta vez sí estábamos dispuestos a abrir el teléfono. Pero nos has jugado en contra que no hemos tenido la posibilidad de establecer contacto rápidamente con el abogado César Sigo. Así que bueno, será hasta la semana que viene. Los dejamos con... Por si pasa. Si pasa. Por si pasa. Ahí está. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Comienzo.